Buenas tardes, soy Ausi, la enfermera referente de centros educativos del Centro de Salud El Cerro del Águila. Llevo los coles y el instituto de la zona y, entre otros centros educativos, estoy en el IES Diamantino. Voy a responder algunas preguntas que me han pedido para una entrevista. ¿Dónde vives? En Sevilla. ¿En qué trabajas? Soy la enfermera referente de los centros educativos del barrio El Cerro del Águila. ¿Tienes familia en el barrio? No, tengo a mis compañeros con los que trabajo y muchos de ellos viven en el barrio del Cerro del Águila. ¿Cómo ha sido tu vida? Soy hija única, criada en una familia de maestros que me han dedicado mucho tiempo y amor. Cuando estaba en el instituto me di cuenta de que quería ayudar y cuidar a los demás y estudié enfermería. ¿Un acontecimiento que quieras destacar? He vivido en varias comunidades autónomas buscando mejoras en mi trabajo, pero lo que más ilusión me hizo a nivel laboral fue poder volver a Sevilla y hacer la especialidad de enfermería pediátrica en 2013. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? A jugar, viajar y hacer cosas nuevas con mis hijos y mi marido principalmente. ¿Participas en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres, etcétera? No, colaboro con algunas asociaciones de ayuda a la infancia. Con respecto al tema de los cursos y talleres, sí que los llevo a cabo en todos los centros educativos y en mi centro de salud, pero esto forma parte de mi trabajo. Aparte de este, de forma altruista, colaboro con estas asociaciones que decía. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Yo creo, personalmente, que hay que invertir más en espacios seguros de ocio para la juventud. Si tenemos a los jóvenes ocupados en beber alcohol y en consumir algunos tipos de tóxicos, en no saber cómo relacionarse, porque actualmente casi todo el tiempo uno se relaciona por redes sociales, pues vamos a tener jóvenes menos sanos y con menos capacidad de enfrentarse a los problemas en el futuro. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Pues están las AMPAs o AFAs, como se llaman ahora, de los centros educativos, hay asociaciones de mayores, agrupaciones de radio, está ADIMA, que es una de las asociaciones más importantes que ayuda a la infancia y a los menores, asociaciones religiosas con fines benéficos. ¿Qué servicios tendría que tener el barrio aparte de los que tiene ya? Yo creo que habría que invertir un poco más en medios de transporte público e, insisto, espacios de ocio seguro para los jóvenes. ¿Cómo podríamos ayudar desde nuestro instituto? Pues pienso que podrían elaborarse peticiones con los gustos y necesidades del alumnado y llevarlas al ayuntamiento en conjunto con otros centros de la zona. Serían propuestas de mejoras sanas y que ayudarán al desarrollo de los jóvenes y los niños del barrio. Y la última pregunta. Un sueño. ¿Cómo sería tu barrio ideal? Pues como enfermera creo que debe tener zonas verdes, centros de educación infantil, primaria y secundaria, buenos medios de transporte público, un centro de salud más accesible y con una mejor estructura y más personal que cuente con servicios de radiografía, mamografía, urgencias 24 horas. Este sueño sí es posible porque ya se está construyendo en el barrio muy cerquita de nuestro centro de salud actual. Pero también creo que debería haber puestos de policía con una vigilancia eficaz y lo más deseable sería tener lugares como centros cívicos que organizaran de forma colaborativa con los institutos actividades deportivas, de arte, refuerzos de aprendizaje, pero que tuvieran medios adecuados. Siempre hay carencias de personal en todas las zonas públicas y también en las privadas. En sanidad, en educación y en todo este tipo de servicios, lo más importante es invertir en personal cualificado y con vocación para ayudar a todas las personas, en este caso a los jóvenes, que son el presente y el futuro de la sociedad.